En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es martes 22 de junio de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía de la radio. También para todos los que nos veis en televisión, en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. También recuerda que nos puedes escuchar por otros dispositivos móviles, TuneIn Radio, iVoox o Apple Music. Y en el Elche Club de Fútbol, sin novedad en el frente, siguen los movimientos más que escasos que no acaban de producirse. No hay fichajes de momento, tampoco oficialmente salidas. En estos momentos, la plantilla que tendrá que volver el día 5 de julio a realizarse las pruebas de esfuerzo entre el propio Estadio Martínez Valero, también en la universidad, pendientes del protocolo del COVID-19 para ver en cuántos grupos y en cuántos días se realizan esas pruebas y a partir de ahí, pretemporada que comenzará en los mismos terrenos del Martínez Valero y Ciudad Deportiva y a los dos o tres días será el cuartel general del Pinatar Arena y de Algorfa para preparar esos partidos de pretemporada contra Atromitos Griego, Alavés, Tenerife, Zaragoza y Cartagena. Todavía no se conoce el rival del Festadels, que será el 7 de agosto. Recordamos que la audiencia provincial le da la razón a la Liga de Fútbol, con lo que se jugarán partidos también viernes y lunes. Habrá fútbol los 7 días de la semana, de viernes a lunes partidos de Liga, de martes a jueves partidos europeos. Como os comentábamos también ayer, finalmente era un secreto a voces, pero el Elche lo hizo oficial, está haciendo oficial a cuentagotas las noticias. Nike vestirá al Elche durante las próximas 4 temporadas. Desvinculación con Hummel, tras 2 campañas quedaba una. Han tenido que llegar a un acuerdo económico para rescindir ese contrato y la multinacional americana Nike será la que, a partir de ahora, vista a todos los equipos del Elche Club de Fútbol, de punta a punta, desde el primer equipo hasta el último. Y hoy repasaremos algunas de las frases más interesantes que le escuchábamos ayer a una leyenda que ha colgado las botas, Nino, que fue nuestro invitado en el último a todo gol de la temporada. Qué mejor que cerrar con el cañonero de Vera, que va a ser difícil, muy difícil, que le puedan superar, que haya un goleador en las próximas décadas que supere esos 135 goles o que haya un jugador que supere esos 450 partidos que ha lucido la elástica blanquiverde. Un Nino que recuerda una etapa, porque ahora todos son cosas buenas las que recordamos, pero no olvidemos que Nino estuvo a punto de no seguir hace unos años, cuando sus goles fueron fundamentales, unos meses antes de aquellos goles frente al Sporting B, frente al Villarreal, tras el ascenso frente al Villarreal, unos meses antes quisieron echarle, sí, sí, a Nino, ¿os acordáis? Él recuerda que fue posiblemente el peor momento de su carrera en el Elche. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Creo que el palo del descenso a segunda B fue muy duro, pero creo que ese día, que ese martes por la noche, todavía lo recuerdo, que se me comunica que quieren tener una reunión conmigo para una posible salida. Fue muy duro, fue muy complicado porque no me lo esperaba en ningún momento. ¿Pero argumentaron el por qué no querían que siguieses? No me dieron una razón de decir que este era el motivo y bueno, y todavía me lo sigo preguntando, ¿no? 3 o 4 años después, que cuál era el problema o qué había hecho Nino para que el problema fuera Nino, ¿no? Así que bueno, no me lo esperaba, dada la situación que estaba el club o el equipo, ¿no? Que el único objetivo era el poder ascender. Creo que me sentía válido para ello, para seguir ayudando. Y bueno, gracias a Dios, creo que siempre lo he dicho, que el terreno de juego nunca engaña. Te pone en tu sitio en cada momento y creo que el tiempo me ha dado la razón. ¿Fue importante la llegada de Pacheta? Muy importante. Creo que nos cambia prácticamente, nos resetea la memoria a todos. Creo que la situación era muy complicada, dado que el objetivo era ascender sí o sí. Y el equipo estaba dando, pues bueno, tumbo entre comillas, porque el rumbo no era el esperado. Y creo que cambió todo la dinámica a nivel mental, ¿no? Nos hizo creer en lo que él quería, que el equipo fuera por su camino, y creo que así fue, y creo que conseguimos un ascenso y volvió otra vez al Elche a segunda división. El que Nino se hubiera marchado en aquellas fechas de diciembre-enero de 2018 hubiera sido el mayor error histórico de la historia contemporánea del Elche. Fue el propio Nino, con sus goles en aquella temporada en el playoff, el que nos catapultó a segunda división. Los que entonces quisieron, y no se trata de remover, sino ya que hemos hablado de esto, por si la memoria es débil, los que entonces veían con buenos ojos su salida, todavía no sabemos por qué, porque argumentos futbolísticos desde luego no serían, y económicos menos, había que pagarle a Nino para echarle una cantidad de 25.000 euros, vamos. Da risa deshacerte por esa cantidad, es que es vergonzoso, de un futbolista como Nino, solo por lo que ha representado, pero es que luego lo que llegó con sus goles, no solo ya en el ascenso del playoff a segunda A, sino en el año del ascenso a primera, 40 partidos jugó Nino, marcó el gol del playoff frente al Zaragoza. Bueno, pues iluminados a ver los ailos, y los que en aquel momento sugirieron aquella posibilidad, pues era el director deportivo, entonces Jorge Cordero, que hizo muchísimas cosas bien, pero que creo que ahí se equivocó. También Josico, sin comentarios, y el presidente era Diego García. Desde luego, alguno de ellos no estaba de acuerdo con que Nino continuase. Afortunadamente, la presión y el clamor popular frenaron aquella desgraciada iniciativa. Yo me imagino que luego en su foro interno todos estarían contentísimos de haberse equivocado y de que Nino siguiese, sobre todo por lo que participó en los ascensos a segunda B, perdón, a segunda A y a primera división. Son parte de la historia del Elche, no todos son cosas buenas las que vivió Nino, aunque ha salido por la puerta grande, pero tiene ahí espinas que yo creo que afortunadamente se ha sacado. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Salir de la cama o 5 minutos más. Café o té. Llamada o mail. Cocinar o salir a comer. Playa o montaña. Serie o peli. Esta serie o esta otra. O esta. La vida está llena de elecciones, hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIe híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico y uno de gasolina en un mismo Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de Italia. Juanita, calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección. Juanita, equipamos al trabajador, equipamos su empresa. Juanita. Conozca nuestra tienda online juanita.es o nuestra tienda física. Juanita. En Torrellano, desde 1967, a su servicio. Prepárate para este verano. Este mes tienes un SsangYong Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un SsangYong Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en SsangYongAlicante.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La información del Elche Club de Fútbol llega a cuentagotas y además, como la mayoría de digamos, fichajes y opciones para reforzar el plantel los está llevando directamente el propietario que está en Argentina, pues la información no fluye dentro de su política de aguantar hasta el último momento, hasta el último minuto, para intentar que, bueno, pues se dilate el tiempo y los contratos sean más bajos, que eso está bien por una parte, pero por otra se te pueden escapar futbolistas. De lo poco que va informando el club, sabemos ya los partidos de pretemporada, no cuando oficialmente llega, tienen que presentarse los futbolistas, pero va a ser el 5, 6, 7 de julio, todavía están pendientes en el club, por eso no han hecho oficial ni han llamado a los futbolistas de los protocolos de la Liga, en cuanto la Liga anuncie cómo y cuándo hay que volver, aunque todos han fijado, casi todos los clubes, la fecha del 5 de julio, lunes, pues empezarán a llamar a los futbolistas, en principio en 2-3 tandas, 2-3 días, 2-3 mañanas, los futbolistas serán llamados en grupos para hacerse reconocimientos médicos, tanto en el estadio, pruebas analíticas, posiblemente también en la universidad, pruebas de esfuerzo, y a partir de ahí pues empezarían los entrenamientos, tanto en el estadio como en el Diez Iborra, pero vamos, un par de días, para a partir de ahí ya estar 7-8 días en las instalaciones del Pinatar Arena, donde se jugarán la mayoría de partidos de pretemporada. Recordamos, 2 contra equipos de primera, uno de la Superliga griega, el Atromitos griego, otro el Alavés. Contra el Alavés de primera será seguramente en la Manga Club, donde el Alavés en esas fechas estará realizando su estás de pretemporada. Y el resto de partidos contra Zaragoza, además del equipo griego, Tenerife y Cartagena, sí se jugarán en el Pinatar Arena. Ya comentamos el otro día las fechas. Y destacar que, además de en el Pinatar Arena, pues también estarán instalados en la finca golf de Algorfa. Las fechas las tenía yo por aquí, exacto. El primer partido será contra el Atromitos, el 18 de julio a las 10 de la mañana. En el Pinatar, el segundo contra el Zaragoza el 24 de julio a las 9 de la noche, luego contra el Tenerife también en el Pinatar el 28 de julio, tres días después el Elche jugará en La Manga el 31 de julio a las 9 contra el Alavés, para volver al Pinatar Arena el 3 de agosto a enfrentarse al Cartagena, y el último partido será el Festa de Elche una semana antes del comienzo de la Liga el 7 de agosto. Todavía no tenemos constancia del equipo que disputaría el Festa d'Elx, que sería ya con público, 2 años después de que no se celebre este trofeo. el propietario es el que está llevando directamente las negociaciones, como ya os informábamos, y está intentando que sea un equipo importante, un equipo con un buen cartel. También la Liga de Fútbol Profesional está pendiente de que el Consejo Superior de Deportes apruebe el aforo con el que comenzar la Liga. La Liga pidió el 50%, ya está pidiendo el 70% del aforo, teniendo en cuenta que este sábado, en espacios abiertos, o sea, en el exterior, no habrá que llevar mascarillas. Es sin duda una medida que ayuda a que a partir del mes de agosto, donde todavía habrá un porcentaje mayor de la población vacunada contra el COVID-19, lo normal es que ese 50% pueda ascender efectivamente a un 70%. Y el día del Festival, pues podamos ver más del 50% del estadio con público. Bueno, aunque son fechas de veraneo, de agosto, pero bueno, yo creo que hay ganas de fútbol, ganas de primera. Y desde luego, el haberse quedado en primera división ha sido un verdadero espaldarazo. Por tanto, la Liga pendiente de anunciar a los clubes cuál es el aforo para comenzar. A partir de ahí, los clubes, y por supuesto el Elche como uno de ellos, para poner en marcha su campaña de abonos. Un Elche que también estrenará, como os comentábamos ayer, la marca, la multinacional Nike, sin duda junto a Adidas, posiblemente las dos marcas más potentes a nivel global en las últimas décadas. Y bueno, pues serán 4 años en los que el Elche vista a todos sus equipos, desde el primero hasta el último, desde el último hasta el primero, con la multinacional americana. Se ha rescindido el contrato el año que quedaba. Y se le ha tenido que pagar una cantidad a la firma danesa Hummel, con la que no se estaba demasiado contento. Y en relación a los partidos que os comentábamos también ayer en la tertulia, la Liga finalmente vuelve a ganarle el contencioso a la Federación Española de Fútbol en el hecho de que se juegue, además de sábados y domingos, viernes y lunes. Por tanto, tendremos Liga de viernes a lunes, 4 días, y luego, pues de martes a jueves tendremos competiciones europeas, vamos a tener prácticamente fútbol los 7 días de la semana, excepto, bueno, pues las semanas que no haya competición europea, pero que habrá Copa del Rey y en definitiva vamos a tener fútbol prácticamente día a día. En cuanto a la plantilla, insisto, ni una sola novedad. Ya os comentábamos la semana pasada que hay un par de futbolistas que están prácticamente cerrados, hablado, pero no se oficializa hasta que el club no tenga la seguridad de la firma del futbolista. En todos los puestos hay que reforzarse, sobre todo se tiene constancia en el club de que de medio campo hacia atrás hacen falta futbolistas y futbolistas importantes, y yo creo que aquí solo debe haber una estrategia, el reforzarse con jugadores que mejoren el bloque actual, un bloque que para Fran Escribá consta a día de hoy de 14 futbolistas, aunque hay 16 con contrato en vigor, más 2 que vienen tras cesión. Hablo de 2 jugadores que vienen tras cesión de la primera plantilla. Luego hay jugadores que también vienen del filial, pero vamos, no los contabilizamos. Otra cosa es que luego hagan la pretemporada. Pero a día de hoy, 14 jugadores con contrato en vigor cuentan para Fran Escribá, que ya los hemos comentado muchas veces. Y luego hay otros 4 que 1, 2, 3 o los 4 o ninguno podrían renovar. A la sazón, Barragán y Dani Calvo, que entran en los planes de Barragán, y de hecho jugaron bastantes minutos con el técnico valenciano en los partidos que dirigió, más el portero Gachaniga, que tiene oferta de renovación del Elche, pero todavía no ha dicho esta boca es mía porque tiene otras ofertas, y luego lo de Mojica, el Girona no ha ascendido, puede haber una opción de que si Mojica hace fuerza pudiera seguir en el Elche, aunque Mojica tiene otras ofertas. Y además no solo de España, tiene ofertas de otros países, como por ejemplo una del Estrella Roja. Pero bueno, ahí ya depende de Mojica si quiere pasar frío o quedarse en tierras cálidas, en un sitio donde lo conocen, en un sitio donde la Liga Española es la Liga Española, en un sitio donde el entrenador ya sabe que tiene su confianza. Eso lo tiene que valorar Mojica y también en ese sentido, si está firmemente convencido de que este es el mejor lugar, hacer toda la fuerza necesaria ante un Girona que está obligado a vender o a volver a ceder. Desde luego el Elche no está dispuesto a pagar los más de 2 millones de euros que tendría que poner para comprarlo, para quedárselo en propiedad. Pero al no ascender a Primera División, desde luego la cosa cambia y ahí el futbolista va a tener también opciones de decidir. Y bueno, pues así está el mercado con, insisto, muchos nombres, pero escasísimos movimientos hasta el momento y no es solo cuestión del Elche, sino también de la mayoría de clubes. En 10 minutos vendrá José Antonio González para hablarnos de los movimientos del mercado y también para escuchar voces de protagonistas, las reacciones tras los magníficos ascensos de los equipos femeninos, del Juventud de Elche, del Elche femenino y de otros deportistas que también han destacado. Por cierto, aprovechando la presencia de Nino, al cañonero de Vera, le preguntamos cómo ve él un mes después de que el Elche haya conseguido la permanencia, un mes ya y 4 días, 34 días después de conseguir la permanencia, si él se pone nervioso porque él va a seguir siendo parte del club. Todo parece indicar que sí, como entrenador de uno de los equipos del fútbol base, a él le gusta uno de los juveniles, empezar por ahí, pero si confía en el trabajo que se está haciendo, si qué opinión tiene de Bragarnik, si entiende que este puede ser el año de poner la segunda piedra de asentamiento en Primera División y ser ya un club que no sea un club ascensor. En definitiva, cómo ve las perspectivas, cómo intuye desde dentro el trabajo que se está haciendo y si entiende que vamos a tener un Elche fuerte la próxima temporada. Nino. Bueno, creo que hay gente capacitada para ello. Creo que son todo gente de fútbol y esperemos que, bueno, que cuando vengan de golpe, ¿no?, los fichajes, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay tiempo suficiente para hacer un gran equipo competitivo. Hay que creer y que van a hacer lo mejor posible para el equipo, para el club, y más sabiendo que la Primera División es muy complicada, muy, muy competitiva, donde no te puedes relajar en ningún momento, y seguro que van a hacer un gran equipo para el año que viene, seguro. ¿Por qué crees que este año se va a hacer un equipo mucho más competitivo que el del año pasado? Para mí porque hay mucho más tiempo. Ha pasado un mes ya. Ya, pero bueno, seguro que tendrá muchas negociaciones avanzadas e intentará cerrar lo antes posible, ¿no? Pero como te digo, creo que el tiempo en el fútbol es oro. Creo que es muy complicado y creo que hay que tener confianza en ello, porque creo que, como te digo, hay personas en el club preparadas para ello, para poder fichar y que sea un proyecto seguro y lo mejor posible, ¿no? Con todos los hándicaps que hubo la temporada pasada, ascendisteis muy tarde por la pandemia, el equipo casi no hizo pretemporada, se fichó deprisa y corriendo. ¿Crees que fue un milagro el haber conseguido la permanencia? Sí, creo que sí. Creo que hay que ser sincero y creo que, y más como se puso a lo largo de la temporada, ¿no? Creo que no era fácil, creo que fue un ascenso muy peleado y al final si lo consigues porque te lo mereces, pero inesperado entre comillas, ¿no? Porque nadie nos lo esperábamos, ¿no? Una pandemia por medio, las situaciones que estábamos viviendo, 8 días de pretemporada, 8 días de vacaciones, a 8 días empieza la pretemporada con muchos chavales, con muchos que no saben lo que va a pasar entre ellos, fichando lo que podía. Creo que bueno, que al final, y más sabiendo que es Primera División, que ahí no te perdona a nadie, creo que si no un milagro, casi un milagro, porque no ha sido nada fácil conseguirlo. Dejas un hueco. ¿Cómo ves a tus compañeros de vestuario, a los delanteros? ¿Qué te han parecido Lucas Boyé, Carrillo o incluso el propio Pérez? Creo que son grandes jugadores, Pérez, Lucas, Guido, creo que son grandes jugadores, rematadores, cada uno a su estilo, y sobre todo son buenos compañeros, buena gente. Creo que la unión del vestuario creo que ha sido muy importante para sacar la cosa adelante, y creo que lo veo bien, seguro que ficharán algún delantero más, y creo que va a haber una competencia sana, competitiva, porque sabemos los argentinos cómo compiten y lo dan al máximo, y seguro que va a ser una competencia sana para el equipo. ¿Crees que hay que fichar mucho y en qué posiciones? Bueno, creo que al final habrá que fichar, claro. Creo que habrá que hacer grandes jugadores, grandes fichajes. Creo que estarán esperando también por eso, porque no quieren fichar por fichar, sino hacer fichajes importantes para el equipo. Y bueno, creo que al final delantero habrá que firmar delantero, banda también, un poquito de todo. Creo que habrá que firmar de todo, pero creo que querrán firmar cosas importantes. ¿Cómo ves a Escribá esta temporada? ¿Qué te parece que le han renovado y cómo lo ves para la próxima campaña? Bueno, el míster tiene las cosas muy claras. Creo que tiene las cosas muy claras. Tiene su sistema prácticamente muy definido. Tiene una exigencia de trabajo muy importante y en la que yo creo que cualquier profesional se coge el camino muy rápido. Así que bueno, creo que va a ser un año muy complicado, porque al final los equipos humildes o pequeños, la exigencia es brutal, pero creo que bueno, seguro si hacen un buen equipo, creo que intentaremos ver a nuestro Elche que no sufra tanto, ¿no? ¿Ves a diferencia de todos los años que tú te has comido, los primeros de segunda, que el equipo al final luchaba por no descender, los primeros años tuyos, luego ahí siempre intentando pero nunca llegando, excepto los años precisamente de Escribá, cuando viniste, porque te veníamos de un descenso administrativo, luego segunda B, ¿piensas que este es el momento por las circunstancias que se dan, que hay una estabilidad económica, gente de fútbol dirigiendo el club? ¿Piensas que es el momento para dar ese salto de calidad, de asentarse por fin en primera división? ¿O es en realidad una ilusión que tenemos todos, pero que no va a ser sencillo? Bueno, creo que ser consciente de que no es sencillo buscar esa estabilidad en el fútbol, pero es evidente que tú y yo lo hemos vivido, los aficionados, la ciudad de Elche lo hemos vivido, todos los colores aquí en Elche, y la estabilidad siempre ha sido más para abajo que para arriba, y creo que bueno, ese ascenso económicamente te da mucha vida, esta permanencia te da prácticamente toda, y creo que hay personas, como te digo, preparadas para buscar esa estabilidad y ese asentamiento del equipo en primera división, y creo que es el momento. Si hay un momento en los últimos no sé cuántos años, es ahora, de intentar buscar ese acomodo del equipo en primera división. Y ojalá sea ahora esta nueva etapa y que el Elche lo pueda disfrutar, porque sería bueno para todos. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección. ¡Juanita! Equipamos al trabajador, equipamos su empresa. ¡Juanita! Conozca nuestra tienda online, juanita.es, o nuestra tienda física. ¡Juanita! En Torrellano, desde 1967, a su servicio. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es. Nissan Grupo Marcos. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. En este martes 22 de junio es momento de acercarnos por el mercado de fichajes. Vamos a ver si se mueve o no la cosa. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va el tema? Pues movimientos oficiales prácticamente ninguno. Así que vamos a destacar sobre todo un rumor. En el Real Madrid, Roger Ibáñez, central brasileño de la Roma, es una de las opciones que maneja el técnico Carlo Ancelotti para reforzar la defensa del conjunto blanco para la próxima temporada. Ibáñez tiene un precio de venta de 25 millones de euros. Además, son varios los medios de comunicación que sitúan al delantero sueco de la Real Sociedad, Alexander Isak, en la órbita del conjunto merengue para reforzar sus posiciones de ataque. La cláusula es de 70 millones de euros y todavía, eso sí, no ha llegado ninguna oferta a Anoeta por un futbolista que está llamando mucho la atención en el mercado y también en la Eurocopa. Por otro lado, el Betis rastrea el mercado sudamericano. Pierre Hincapié, central zurdo ecuatoriano de 19 años, que pertenece al Talleres de Córdoba argentino y actualmente está disputando la Copa América con la selección absoluta de Ecuador. Es uno de los nombres que maneja el club verde y blanco como opción de futuro para reforzar su defensa, para la que busca también al menos un central contrastado. Por otro lado, no hay fichajes confirmados en primera división, pero sí en segunda. La Sociedad Deportiva Eibar ha anunciado dos contrataciones en las últimas horas: el centrocampista Óscar Sielva y el extremo José Corpas, que se han convertido estos dos futbolistas en los primeros refuerzos del club armero para la temporada 21-22. Ambos firman por tres temporadas. Opción asequible para el Levante en el mercado. La derrota del Girona ante el Rayo Vallecano, que deja al conjunto catalán en segunda división, puede facilitar el fichaje de Enric Franquesa. El lateral ha jugado cedido a préstamo por el Villarreal en el Girona esta campaña y una vez concluida debe regresar al club Groguet, con el que todavía le resta una temporada de contrato, aunque Unai Emery tiene overbooking en esa posición de lateral zurdo. Por otro lado, candidatos para la portería del Celta de Vigo, tras la retirada de Sergio Álvarez y con Rubén Blanco lesionado, urge incorporar a un guardameta. A la posible llegada como cedido de Areola se une ahora la opción de Miguel Ángel Moyá, ex de la Real Sociedad, y Sergio Romero del Manchester United, que finalizan contrato los dos el 30 de junio. Y por último, destacarte Paco, Javi Muñoz se desvincula del Deportivo Alavés. El futbolista madrileño deja de esta forma de pertenecer al club albiazul, en el que ha militado las últimas tres temporadas, aunque Javi Muñoz ha completado diferentes pretemporadas con el conjunto Baba Zorro. Apenas ha participado porque ha estado en calidad de cedido en el Oviedo, Tenerife y en el Club Deportivo Mirandés. Pues el mercado de fichajes, los últimos movimientos con Ciclo Sansano. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Seguimos en directo, vamos a escuchar reacciones de esos dos magníficos ascensos, José Antonio, de las chicas, el Juventud de Elche y el Elche femenino. Así es, Paco, esta semana que estamos de enhorabuena después del grandísimo fin de semana que vivimos en clave deportiva ilicitana. Las chicas están que se salen. Vamos a empezar por el fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche. Hemos hablado esta mañana en el Esperanza Lag con su presidenta, con Esther Menárguez, que nos cuenta en primer lugar cómo se vivió ese partidazo el sábado por la tarde. En el pabellón ilicitano ganó el Juventud de Elche 2-1 al Baixes Amarell de La Coruña para subir a primera división. Bueno, la verdad que lo vivimos, fue un partido tremendo, ¿no? Porque era un gran rival, Amarell hizo su partido, un partido muy rápido, donde movió mucho el balón. Nosotros sabíamos del nivel de este equipo y teníamos que contrarrestarlo de alguna manera. Se estuvo trabajando toda la semana en una situación táctica que diera resultado en este partido. Y bueno, y así fue, ¿no? En el último minuto, in extremis, provocando una prórroga y finalmente llevándonos la victoria y ese ascenso, creo que tan merecido para las chicas, para el cuerpo técnico, para el club y para la afición que nos acompañaba. Estamos hablando, Paco, de un grandísimo ascenso del Clínica Blasco Juventud de Elche, un club en este caso muy joven, solo 9 años de vida, y Esther Menárguez que nos habla precisamente de eso, ¿no? Que el trabajo ha sido fundamental durante estos años para conseguir este ascenso a Primera División, además sin casi ayudas económicas y con un presupuesto limitadísimo. Sí, la verdad es que somos un club muy joven, pero en los años hemos trabajado muy intenso, ¿no? Nosotros hemos pasado de tener un provincial femenino y 2 o 3 escolares el primer año a 25 equipos de todas las categorías, tanto en femenino como en masculino, y ahora un Primera División. O sea, es algo tremendamente espectacular, ¿no? Y esto sobre todo habla de toda la gente que lleva desde el primer día y se ha ido enganchando a la ideología de este club, ¿no? De lo que es trabajar, que sí que es posible conseguir esos sueños cuando bueno, te lo planteas hace 9 años, el primer día dices, ¿cómo voy a montar yo esto? Empezando de cero, completamente de cero, pero cero en todo, ¿no? Y va la gente, te acompaña y dice, venga, Esther, que sí que se puede, y vamos pasito a pasito hasta llegar a lo que llegamos el sábado, que creo que es el premio a todo ese esfuerzo de todos, de técnicos, de entrenadores de base, de todos los niños, de todas las familias que nos han apoyado siempre y han confiado en este club. Y creo que esa fuerza que se vio en el pabellón Esperanza Lá, en ese momento donde íbamos perdiendo, fue lo que reflotó al equipo e hizo que tuviéramos este premio. Un premio con mayúsculas. Esther Menárguez, la presidenta de un equipo, el Juventud de Elche, que ha conseguido el ascenso de manera taquicárdica, emocionante, con playoff, o mejor dicho, playout, tras fallar en el primero y con prórroga incluida. Enhorabuena de nuevo a las ilicitanas. Y hay otras, las chicas de Quique Cano, el Elche femenino, que también han conseguido un ascenso histórico. Eso es, Paco, hablamos en este caso de fútbol. Hay que destacar que el pasado fin de semana se jugó el partido de vuelta de esa final del playoff por el ascenso y el Elche hizo lo que tenía que hacer, ganó fuera de casa 0-2, así que el global de la eliminatoria es de 7-0 y Quique Cano, el entrenador, nos habla de la superioridad del conjunto ilicitano en esta final por el ascenso y de lo que supone el propio ascenso para la entidad del Martínez Valero. Sí, la verdad que es una sorpresa agradable, ¿no? O pensábamos o si sabíamos que éramos capaces de sacarlo para adelante, porque el equipo había llegado muy bien, habíamos llegado con todas las jugadoras a 100%, estado anímico perfecto y sabíamos que éramos capaces de sacarlo. Pensábamos que podíamos sacar el partido de casa con ventaja. Al final obtuvimos un resultado increíble, 5-0, y eso ya definió todo el resto. Al final, como dices, hemos sido capaces de en el playoff hacer 7 goles y no encajar. Creo que eso dice mucho también de ellas, de cómo se han portado y el trabajo que han hecho. Bueno, pues al final es un paso al frente. Pensamos que es un antes y un después, porque la nueva categoría que se reestructuró con este sentido para que sea ya una categoría semiprofesional, está partidando grupos, grupo norte y grupo sur, prácticamente tienes que desplazar por todo el territorio nacional, te va a exigir de tener jugadoras con licencia profesional, porque la propia base de competición lo exige, de desplazarte y ir concentradas, al final dar un paso en lo que es a la semiprofesionalización, con mayor estructura, con mayor dedicación, con mayor medios. Entonces es un paso al frente que tenemos que dar para que el proyecto no se quede aquí y pueda seguir avanzando. Está claro que habrá mayores exigencias, no solo deportivas sino económicas, la próxima temporada, pero bienvenidas sean. ¿Algo más que aportar? Nada, Paco, mañana hablaremos ya de taekwondo, porque hay que recordar que tenemos al deportista olímpico ilicitano Raúl Martínez, y además hablaremos también de los éxitos conseguidos por los hermanos Esteso, Juan Carlos y Pedro, que siguen haciendo de las suyas, Paco, no paran de correr. No se les agotan las pilas, qué tíos. Enhorabuena también a todos ellos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Antes de terminar, os recuerdo que mañana se va a celebrar una misa por don José Paredes Castaño, uno de los empresarios arraigados en nuestra ciudad, que por desgracia falleció el 16 de junio, hace unos días, a los 88 años de edad. Mañana tendrá lugar una misa en su memoria, mañana miércoles a las 8 en la Basílica de Santa María. Desde aquí, todo nuestro cariño para toda la familia de don José Paredes Castaño. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos con más información deportiva. Gracias, saludos y feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.